Buenos días, estamos en Radio Garabatos, la emisora de radio escolar del Colegio Fuente Loro de Cuenca, y hoy vamos a hablar un poquito de deporte, y vamos a hablar con dos alumnas de quinto de este colegio, con Elora y con Alicia. Ellas nos van a contar un poco en qué consiste su deporte, por qué les gusta, cuándo empezaron. Elora, ¿de qué deporte nos vas a hablar? De la escalada. Bien, cuéntanos un poco qué modalidades hay de escalada. Pues, por ejemplo, puedes escalar en un rocódromo donde hay colchonetas y si te caes no te haces mucho daño. A lo mejor sí, si caes mal, pero si no, no. Y después en algunos rocódromos también hay para hacer vías y puedes hacer muchas cosas en las vías, practicar muchas cosas. Y luego cuando sales a la roca, ahí ya puedes hacer vías fuera, puedes respirar el aire. Y también hay colchonetas que puedes llevar en la espalda e irte a hacer un boulder fuera, en la roca fuera. Y si te caes, pues te caes en la colchoneta que tienes. ¿Pero es un deporte muy peligroso por lo que nos están contando o no? Pues un poco peligroso y un poco no. No lo sé. A ver. ¿Tú has tenido algún percance grave alguna vez? No. Alicia. ¿A qué edad empezaste a escalar y por qué? Yo empecé a escalar a los 5 años. Mis padres me apuntaron porque me solía subir a los rodadores y bueno, que los empezaba a romper y para que me entreteniesen me apuntaron las clases. Entonces, ¿porque les llamó la atención que te gustaba trepar y todo eso? Sí. ¿Y tú, Elora, a qué edad empezaste a escalar y qué te motivó a escalar? Yo empecé a los 3 años a escalar. Porque, bueno, mi padre ya escalaba y, pues, para mi padre era como un poquito de tradición. Y yo también me subía muchos a los rodadores, a los baúles de la casa y a todo eso. Entonces me apuntó y sí. Ya te vieron cualidades y te apuntaron. Sí. Alicia, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? A mí lo que más me gusta es que piensas y haces fuerza con los brazos. Aparte de que si estás en la roca y subes muy alto, se ven paisajes que no puedes ver desde el suelo. ¿Y a ti, Elora? Pues que también, bueno, igual Galicia de verdad, porque puedes, tienes fuerza, tienes flexibilidad, piensas mucho para hacer ese bloque o vía, y también pues si estás en una vía, miras a otro sitio y ves un paisaje muy, muy bonito que desde el suelo solo ves el cielo. ¿Habéis competido alguna vez ya en escalada, Alicia? Sí, la verdad es que bastantes veces. Hemos ido a todos los rocódromos de Castilla-La Mancha. ¿Y buenos resultados? Sí. Aunque no es lo importante, ¿no? No mucho. Y bueno, yo gané muchas copas también y medallas. Alicia también medallas. Y yo gané una copa gané segunda en la copa de Castilla-La Mancha. Muy bien. Que dieron una copa. Y a ver, Alicia, ¿qué prefieres? ¿Escalada en rocódromo o en la roca natural? Pues no sabría decirte, porque es que en rocódromo ya los bloques ya los tienes marcados. Sin embargo, en roca puedes escoger tú los movimientos que a ti te gustan hacer. ¿Y a ti? Y pues también en el rocódromo ya están los bloques y tienes que coger obligatoriamente, bueno, no obligatoriamente, pero si haces un bloque, pues tienes que coger las presas del mismo color y empezar con la presa que te dice. Y después si estás en roca afuera, pues puedes respirar el aire fresco, puedes poner los pies donde quieras, las manos donde quieras. Bueno, de verdad no sé qué decir. No sabes con qué quedar. No. Te gustan los dos, igual sí. Que Alicia. Bien. Y Alicia, ¿por qué recomendarías la escalada a niños y niñas de tu edad? Yo lo recomendaría porque piensan mucho y aparte de que ayuda bastante al crecimiento. Bueno, eso es lo que yo creo. Desde que me apunté a escalada, estoy más entretenida y la verdad es que me lo paso mejor. Y también cuando tienes tiempo libre, pues puedes ir a muchos sitios y ver paisajes muy bonitos. Y también cuando vas a escalada, si haces para muchos años, tienes, aunque no lo veas en tu cuerpo, tienes bastante fuerza. ¿Entonces creéis que es un deporte muy recomendable para niños de vuestra edad? Sí, la verdad es que es un deporte muy bueno. ¿Y cómo es el compañerismo en vuestro deporte? ¿Hay compañerismo? Sí, hay bastante. Por ejemplo, si estás en trocódromo, hay algunos que la colchoneta no llega. Y si te caes muy para atrás, si los compañeros te están porteando, no te caes fuera. Sin embargo, si no lo hacen, sí te caes. Portear es como poner las manos encima de tu cabeza para que cuando se caiga, le echas un poco para adelante para que no se caiga, pues, y si no, se haga daño. Y ya la última pregunta, ¿os veis de mayores también practicando este deporte? Sí, yo la verdad es que sí. Sí, también, porque yo quiero ser profesora de escalada y cosas así. Es decir, que casi a lo mejor hasta te quieres dedicar profesionalmente. Sí. Sí, muy bien. Pues muchas gracias por vuestra participación en Radio Garabatos y ha sido muy interesante vuestra aportación y a lo mejor después de oíros, pues más alumnos del colegio se animan a apuntarse a escalada. Sí, porque ahora hay bastantes niños en Boulder, el rocódromo de Cuenca, hay bastantes niños. Pues a ver si se animan más, además nuestra provincia tiene muchas posibilidades luego en roca, porque yo veo a muchos los fines de semana escalando. Sí. Y es un deporte que Cuenca, pues, es una provincia perfecta para este deporte. Pues muchas gracias por vuestra participación.